Re bien, muy contento, muy feliz, muy contento, esperando que se seque el parche. Haremos lo que el técnico nos indicó, toda la semana preparándonos para esto.